Calypso Record presenta para tu Chile a Pascual y su alegría en vivo. Y todos los chicos y las chicas, a moverse todos. Eso es, vamos a la pista. Tomaré para olvidar, porque sé que tú jamás volverás. Cerveza, ron y vino para olvidar, recuerdos imborrables para llorar. Cerveza, ron y vino para olvidar, recuerdos imborrables para llorar. Y las palmas arriba, hey. País. Y esto es para la gatita de Calama, botando sus uñas. Arriba todos. besa otro gato y me araña toda la noche. Comuna de San Esteban también, ¿ah? Y con mucho cariño para el Club Deportivo El Higueral. Y nos vamos nuevamente a seguir bailando, a seguir disfrutando hasta que amanezca, porque esto va para tu corazón.